esperemos realmente tanto el DNU como la ley ómnibus son medidas regresivas que realmente afectan a la calidad de vida de los argentinos y argentinas. Es impensable que un DNU que quiere bajar de un plumazo a más de 70 leyes sea tratado y tenga realmente autoridad ante la gente. Así que pensamos que realmente esta movilización de todos los argentinos y argentinas tiene que servir para esto, para que tengan en cuenta que hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y que los diputados y senadores deben tratar las leyes en tiempo y forma. ¿Qué le genera ver a Cañuelas junto al resto de partidos de la provincia de Buenos Aires y hasta gente que viene de sindicatos y gremios de otras provincias movilizados acá, ¿no?, en el centro de la capital federal? La verdad que emociona. Vemos a docentes, a vecinos, a gente que realmente participa y milita, y vecinos comunes. Entendemos que es la forma de manifestarnos por nuestros jubilados, por nuestros trabajadores, por nuestros docentes, por la escuela pública. Estas medidas a los únicos que favorecen son a los sectores más concentrados de la economía, y por supuesto van en contra de la producción, de la obra pública, del desarrollo productivo, de los pequeños y medianos productores. Así que vamos a seguir desde este lado, del lado de la gente, del lado de los derechos del trabajador, del lado de los jubilados, trabajando, militando y gestionando. ¿Cree que el gobierno puede dar una marcha atrás? La verdad que lo veo difícil, pero bueno, digo, los que vamos a hacer con él, digo, en la calle, en toda la gente. Hoy es una expresión popular, ¿no?, de que el que es afectado no es la casta, sino lo nacional y lo popular, la gente de a pie. La gente de a pie, que se le complica con el sueldo, que se le complica con el trabajo, se complica con los servicios, se complica con el boleto. Y bueno, digo, no percibir hoy, si estoy en la calle, va a ser contundente. Lo importante es poder agotar todas las instancias a las cuales estamos habilitados en los procedimientos democráticos, con la intención de que el gobierno reflexione, repiense y dé marcha atrás en algunas de las medidas que están contempladas en el DNU y en la ley ómnibus, que perjudican a muchos sectores de la sociedad y solo benefician a 10 o 15 grupos económicos, que son los grandes ganadores hasta el día de hoy del proyecto de Javier Milei. Hoy uno no ve que la casta haya sido afectada. Uno podría decir que la casta escribió la ley ómnibus y que la casta redactó el DNU. Y si no lo hizo directamente la casta, lo hicieron los grandes estudios jurídicos de la casta. Pero esto, sin lugar a dudas, es un cambio violento de las reglas de juego. Lo que hemos vivido hasta ahora es una devaluación del 118%, claramente un aumento de los precios que va a venir acompañado de un brutal aumento de tarifa, la imposición nuevamente del impuesto a la ganancia, el retroceso acerca de sacarle el IVA al consumo. Todo eso en su conjunto disminuye notablemente la posibilidad de consumo de los trabajadores y los sectores medios. Todo eso en su conjunto pone en peligro la producción industrial, porque por primera vez en 40 años, situación a la cual ni siquiera se atrevieron los militares, la producción industrial que se exporta al resto del mundo tiene retenciones. Así que nuestra intención es mostrar esta movilización en la calle a los efectos de entender que este proyecto de país, en el cual muchos habrán votado con buena fe, solamente, digamos, es favorable a un sector muy chico de la población, al menos el 10% de la población, y el resto de la población es la que tiene que sufrir las consecuencias del ajuste, las consecuencias de la caída de la producción industrial, las consecuencias de la caída del consumo, el empobrecimiento de nuestras comunidades, la posibilidad real que en 2 o 3 meses, con esta ecuación económica financiera, comiencen a cerrar también comercios en nuestras comunidades. ¿Qué le genera, por último, ver a Cañuelas y todo el cono sur con la provincia de Buenos Aires y otro tipo de provincias que llegaron hasta acá, hasta capital, uniéndose a este 24 de enero? Bueno, yo creo que es la representación de una toma de conciencia en la cual, dentro de los canales de la democracia, a pesar de lo que estamos viendo, de las motos, de las provocaciones, de las requisas en las autopistas, está decidido a decir que no están de acuerdo con las medidas que se están tomando y que, lejos de perjudicar a la casta, perjudican fuertemente a los sectores vulnerables, a los sectores trabajadores y a los sectores medios de nuestras comunidades.